Doctora, hay más preguntas de los oyentes. Cecilia se comunica, dice, buen día, saludo al entrevistado y una pregunta. ¿Solo los virus se consideran pandemia o podríamos decir que el cáncer y la obesidad son endémicos, tristemente, en nuestro país y pandémicos a nivel mundial? Desde ya, muchas gracias, saludos, dice Cecilia. Sí, bueno, a ver, no, primero que... obviamente yo puedo hablar de enfermedades infecciosas, ¿no? Obviamente las pandemias, no solo virales, sino también bacterianas, han acompañado la historia evolutiva de nosotros como seres humanos, ¿no? Basta solo pensar el finales de la Edad Media, la peste causada por una bacteria de Yersinia peste, y casi dos tercios de la población, muere casi dos tercios de la población de Europa. Claro. Obviamente ellos no tenían mecanismos ni para saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que causaba. En realidad eran las pulgas de las ratas que en las ciudades transmitían a los seres humanos esta bacteria Yersinia pestis, que fue al final la causante de esa pandemia. Ha habido pandemias históricas, incluso usted va a Buenos Aires en los 1800, hay todavía un monumento, Montevideo y Buenos Aires son diezmados por la fiebre amarilla, que es un virus de otra familia, ¿no?, que no tiene nada que ver con el COVID. O sea que esto es algo que nos acompaña, y un poco el concepto de una sola salud, que es el concepto que tenemos en la Organización Mundial de la Salud, es que la salud va a depender, digamos, no solo de nuestra salud, sino de la salud de los animales y de las plantas del ecosistema que nos rodea. Pensemos que en los trabajos que nosotros hemos realizado, esto, en realidad, el COVID-19 es lo que llamamos una zoonosis. Es un virus que ha emergido a partir de virus animales que pasan al humano, ¿no? Como ocurre en vastas regiones del mundo con otros virus muy graves, como el caso de ébola, también es un murciélago, el que pensamos es el agente... transmisor, sí. Son distintos murciélagos y no tienen nada que ver con los murciélagos del Uruguay, ¿no? Así como los murciélagos son capaces de transmitir la rabia. Claro. Entonces, digamos, lo que nosotros creemos es que, o los trabajos hemos realizado, que podemos trazar, que este es un tema de discusión, ¿no? Podemos trazar el origen de el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, digamos, a un mercado que hay en una ciudad que se llama Wuhan en China, que obviamente en realidad es un problema de control veterinario. O sea, ahí había una cantidad de animales silvestres y animales domésticos vivos y muertos, todos mezclados para la venta, ¿no? Sí. Obviamente es como si usted fuera a una carnicería del Uruguay y al mismo tiempo están los animales vivos y los muertos, y sí, tiene la mulita y tiene, no sé, el ciervo, y etcétera. Todo eso genera, como también en otras viroses importantes como la gripe, esta situación que permitió que un coronavirus emergiera, digamos, como ha ocurrido con otros coronavirus. No es el primer coronavirus que nos ataca. Por ejemplo, hay un primo hermano de este virus que se llama MERS. Es básicamente lo mismo que este virus que causa el COVID, que emergió en el cercano Oriente a través de los camellos, ¿no? Y así le podría indicar. Entonces, de ahí creo que una de las grandes enseñanzas que esperemos que los que digamos la República Popular de China aprenda está relacionada con extremar un control veterinario, ¿no? No podemos mezclar vivos y muertos de cosas muy diferentes. Y a su vez, imagínese, en el sudeste asiático, la concentración de personas que hay, ¿no? Entonces, esos huéspedes susceptibles que le llamamos nosotros, ¿no? La cantidad de personas que puede llegar a infectar un virus de este tipo. Bien. Digo, hoy en día es otra vez es un problema en China, ¿no? La emergencia del COVID-19. Bueno, doctor Cristina, realmente le agradecemos muchísimo haber estado en comunicación estos minutos con nosotros. Hay muchas preguntas, obviamente, de los oyentes que se enganchan con este tema, que quieren saber. Pero bueno, esperemos que no falte oportunidad para volver a conversar con usted, ¿no? No, por supuesto. Yo le agradezco mucho a usted las preguntas también de los oyentes, porque es así podemos conversar sobre este importante tema, y les agradezco muchísimo la invitación. Un gusto participar de su programa. Gracias a usted, doctor Cristina.